What's up? Llegó lentamente, todo el mundo está infectado. Es mejor que el Facebook, no tiene nada igual. Es bueno para chismear, todo el mundo lo sabe. De lo que estoy hablando es del WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. De lo que estoy hablando es del WhatsApp. Filmé a una chica bañándose en la regadera. Es muy sexy y no es una broma. Pasé el video para molestar. Y ahora esa chica es más famosa que Neymar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. De lo que estoy hablando es del WhatsApp. Y si pega, me pagan. Esta es su banda, La Frontera, Sahor. Filmé a mi suegra cayendo de las escaleras. Lo puse en el WhatsApp, ella se enfadó. Su amiga se rió y lo compartió. Y ahora mi mujer se quiere divorciar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. De lo que estoy hablando es de WhatsApp. Yo tengo un amigo muy vacilador. De su moto se cayó y destrozado quedó. Voy a tomarle una foto y la publicaré. Espero y la compartas en el WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. De lo que estoy hablando es del WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. De lo que estoy hablando es del WhatsApp.